se la cierro. Todos somos piola con un fierro. Mi compa vende sin miedo al encierro. Real hasta el entierro. Caigo a la joda cara de perro. Y si disparo no erro, Y se dar una vueltita y perdió el control. Entre humo y alcohol siempre erro dos por. Enamoré a tu chica con una fork. Y la buena van al sol y tu guacha mi colchón. Siempre derrocho es por. Puse mi guía y hasta me queda la medida. Si la chota me conviene un punto. Las ruedas se metieron porque quieren pegar giro. Cero Gucci, Givenchy, yo. Ella fuma, si yo fumo, yo enamoro la pieza de humo. Va a ser mía, te lo juro por Dios. Porra, vamos pa' lo puro, tranquila que no hay apuro. Mato y muero por tu culo y por vos. A ese culo me lo llevo de trofeo. 8 y 20, mami, siempre fumo espero. Hay mucho que hablar mucho y no lo creo. Acá los turros con los turros pa'l turreo. Subita la mecha, vamos a pegar una vuelta. Venite conmigo que acá te apaga la cuenta. Con el cable y porro la careta quedó muerta. Apaga la luz y cierra la puerta. Subita la mecha, vamos a pegar una vuelta. Venite conmigo que acá te apaga la cuenta. Con el cable y porro la careta quedó muerta. Apaga la luz y cierra la puerta. Pásame ese porro que lo pico. Yo ni a palo me complico. A gato le hago cerrar el pico. Mami, vos sabés que acá no hay break. Y vamos a putrearla hasta las 7 y pico. Salgo muy dentro de la ronda. Pero está bajo la real, eso también me encanta la pared. Tengo los tragos, tengo la mari. Un par de turras, no vale nada. Voy quiero se activa con una sativa. Se pone satura en la oscuridad. Bellaco con bellaca. Ya anda tranquilo, ando tranca. Sonando con toda la banda. Jota, CP. Bellaco con bellaca. Ya anda tranquilo, ando tranca. Subite a la mecha, vamos a pegar una vuelta. Venite conmigo que acá te pago la cuenta. Con el porro la careta quedó muerta. Apaga la luz, cerrada. Mami, caigo retonado, pinto reganado en el tornado. Empichado con la vapor y un conjunto returriado. Tu gato refugiado quedó requebrado. No aguanto este mambo y se fue reasustado. Sé que te gustan berracos y los turritos malos. Lo que siempre andamos ritmo vienen conjuntados. Luqueó la novia del chetito y se quedó alquilado. Y ahora la cheta más grande me está perreando. Me está perreando, me está perreando, me está perreando. Ahora la cheta más grande me está perreando. Me está perreando, me está perreando, me está perreando. Ese culo rebotando, se saturra beboteando. Ey, písate que el guachi quema, quema. Primero el